Marimari Compuché, Inche Liliana Romero, soy hongo de la comunidad Futatrayén. Agradecerle en primer lugar a todos los que nos están acompañando, a todos nuestros hermanos mapuches que hoy se han hecho presentes, agradecerle. Y bueno, el domingo estuvimos acá, fue terrible lo que vivimos, una represión, un ensañamiento con nuestras ñañas, con nuestros niños, con nuestras mujeres, con nuestro instrumento, con nuestras banderas. Nos querían apalear, querían que nosotros le respondamos, pero nosotros estamos pacíficamente acá. Vinimos a hacer una protesta porque nos cansamos de estar allá, de esperar, porque nosotros sí dialogamos, nosotros siempre dialogamos, estamos abiertos al diálogo, pero ellos siempre con falsas promesas, esperen, y nos cansamos de dialogar, entonces tomamos una medida. Pero estábamos pacíficamente, no impedíamos a nadie, la gente siguió trabajando acá y todo el mundo lo vio. Pero bueno, nosotros, yo no tuve la culpa de nacer en Vaca Muerta, como todos nosotros. Nosotros nacimos ahí porque siempre estuvimos ahí. Somos de la tierra, somos de ahí, no importa el lugar. Nosotros estábamos aquí antes que llegaran las petroleras. Pero ahora el gobierno de Figueroa no quiere exterminar a nosotros, como hizo Roca en aquel tiempo. Pero nosotros acá estamos de pie, y más con ustedes, que nos están abrazando constantemente, seguiremos acá de pie. Un mensaje para la sociedad del Neuquén, para la sociedad de Hielo, para toda la sociedad que no es mapuche, que no se están dando cuenta, que nos están robando todos nuestros recursos. Lo están robando todo y nadie hace nada, solamente el pueblo mapuche se da cuenta y sale a luchar. Por eso les pido, unámonos y sigamos a luchar. Luchemos juntos en la calle porque es la única manera, juntarnos y luchar. Porque a nosotros lo van a dejar sin agua. Nos están contaminando nuestros ríos. Ahora vienen por el mar Menuco. Ustedes toman esa agua, se bañan con esa agua. Así que despertemos, gente. Nosotros estamos acá como pueblo mapuche, no importa cuántas veces nos apaleen, pero si se cae uno acá, lo levantamos todo. Y lo digo yo a ustedes, luchemos juntos a la par, porque si no, nos van a apalear y Milei y Figueroa no se tienen que quedar con nuestros recursos, porque nosotros somos una provincia buena, muy rica, y tenemos muchos recursos acá, y nos lo están arrebatando. Así que eso, luchemos todos juntos y a la par.